Lunes 6 de enero. Sabiduría arquitectónica. Escucha Mateo capítulo 7 versos 24 al 27. ¿Cómo contribuyen estos versículos a nuestra comprensión del discipulado cristiano? ¿Por qué usó Jesús este ejemplo de la naturaleza para enseñar esta verdad tan vital? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Las sociedades cultas modernas dan por sentada la capacidad de leer y escribir. Sin embargo, aún hoy existen muchas sociedades analfabetas. En la antigüedad, el alfabetismo era la excepción y no la regla. Las clases gobernantes, especialistas en escritura, escribas, obtenían poder por su capacidad de leer. Así Jesús dio sus mensajes de manera tal que la gente analfabeta y la educada podían comprenderlos. Antes de que Gutenberg inventara la imprenta moderna, los libros eran escritos a mano, un proceso que consumía mucho tiempo. Relativamente pocos podían darse el lujo de poseer elementos tan valiosos. Por lo tanto, la comunicación oral por medio de leyendas, parábolas y otros medios era la norma para la transmisión de información. Dios ofrece salvación a toda la raza humana. Nos sorprende que Cristo usara esa forma de comunicación para alcanzar al mayor número de personas. La tradición oral, transferida de generación en generación por medio de historias sencillas, fue la forma corriente para el pensamiento redentor. Escucha Lucas capítulo 14, versos 27 al 33. ¿Qué lecciones podemos obtener de estas historias? ¿De qué modo estas metáforas iluminan nuestra comprensión del discipulado? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La edificación incluye preparación. Mucho antes de que comience la construcción, se estima su costo. El discipulado también involucra preparación. Alimentaciones milagrosas, curaciones espectaculares y éxitos aparentes podían llevar a los discípulos a suponer que seguir a Jesús era fácil. Jesús animó a sus oyentes a estudiar el cuadro completo. Sacrificio propio, sufrimientos, humillaciones y rechazos son costos considerables. Nota que Jesús eligió transmitir este mensaje usando un lenguaje metafórico cuando simplemente podría haber ofrecido una lista de cosas negativas específicas que sus discípulos podrían tener que afrontar.